nada sirve que te abraces si no sientes frío. Perdona si te suena raro, pero es la verdad. Lo sé, se fue tu cariño de viaje. De nada sirve que te abraces si no estás conmigo. Aproveché mi tiempo libre para no llorar. Lo sé, será complicado olvidarte. Le puse el calendario una semana libre. Trato de reparar lo que es incorregible. Que llenes mi vacío es casi un imposible. Sé que mi soledad no puede comparar lo que es tu compañía. De nada sirve hablar sin miedo y la verdad son pan de cada día. Sé que la eternidad no puede asegurar que vuelvas a buscarme. De nada sirve hablar si tu mirada intenta, pero en mí no cabe. De nada sirve el tiempo. Y tú muy bien lo sabes. Por un segundo me detengo y te miro de lejos. No me acostumbro a la distancia y debo confesar, sin respirar no puedo rescatarte. Puse el calendario una semana libre. Trato de reparar lo que es incorregible. Que llenes mi vacío es casi un imposible. Y sé que mi soledad no puede comparar lo que es tu compañía. De nada sirve hablar sin miedo y la verdad son pan de cada día. Sé que la eternidad puede asegurar que vuelvas a buscarme. De nada sirve hablar si tu mirada intenta, pero en mí no cabe. De nada sirve el tiempo.